Así que bueno, se fue la tacha. Se fue, es una manera de decir. Y estamos con Nacho, otra vez aquí, ya titular en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Luis, ¿todo bien? Sí, sí. ¿Cómo llegaste? ¿En qué llegaste? ¿Qué medio de transporte? Mira, casi tengo que llegar en bote o en lancha, porque este no se inunda, no se inunda más. Estoy viendo justamente el portal de Pura Ciudad, donde hay fotos y videos, justamente Juan B. Justo y Camargo, ajá, donde comentaremos después qué fue lo que pasó el viernes a la noche en Juan B. Justo y Camargo, pero hoy se inundó. Y el túnel, ajá, Luis Alberto Spinetta, lleno de agua también. Se nos ahogó Spinetta, el flaco. Lleno flaco de agua. Inundado por todos lados. En la escuela de Jean Jarez al 800, en la escuela 24 del Distrito Escolar 2, ajá, tuvieron que cortar las clases porque se le inundaron las aulas. Ajá. Se le inundaron en Medrano y Mitre, estoy viendo ahora. Los subtes también están todos inundados. Se inundó la línea B, el ramal de la línea B entre Leandro Alén y Juan Manuel de Rosas, ¿no? Sí. La línea B, la línea que va todo por Corrientes. La D también, la que va por Congreso, Tucumán y Catedral. Tuvieron que prestar servicio reducido porque el agua se filtró en todas las estaciones. Uh-huh. Así que, Larreta, vos que te quedás, hacete cargo. Tu amigo Macri se va. Y eso que te dijo que no se inunda más, es mentira. Una mentira más. Una mentira más. Y después vamos a comentar en un rato lo que es Villa Crespo después de la inauguración de ese famoso mega estadio que se hizo allí en la cancha Atlanta, y vamos a ir desnudando varias mentiras del gobierno, de la empresa que lo regentea, Movistar Arena, y de los dirigentes del Club Atlanta. Pero bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Bien. Vamos a estar en un ratito en comunicación con Agustina Leal. Ella es una estudiante de fonobiología, de la carrera de fonobiología en la Universidad de Buenos Aires. Este fin de semana fueron las quintas jornadas universitarias de fonobiología, así que bueno, vamos a charlar con ella un poco de estas jornadas que ya fueron. Tendremos jornadas seguramente el año que viene y seguramente, bueno, ya nos contaremos cosas de qué es lo que está pasando con los estudiantes de fonobiología de la Universidad de Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y Luis, vos tenés una entrevista también hoy, ¿no? También, sí, vamos a ver si vamos al teatro y vamos a hablar. ¿Me vas a invitar al teatro, Luis? Y bueno, después veremos. Ah, bueno. No me ilusiono entonces, chicas. Chiques. Vamos a hablar con Trinidad Asensio, que ella es una de las actrices que está representando la obra Un almuerzo argentino, que se da ahí en un teatro del barrio de Boedo. Así que quizás al final, antes del final del programa, tengamos alguna charla con ella y nos comente de qué se trata esta obra. Bien, y durante el programa habrá música relacionada también con el sábado pasado, que fue la 28 Marcha del Orgullo, y de un autor que es acá del barrio de Mataderos, que alguna vez me lo crucé acá en el barcito del San José de Flores, que es Gabo Ferro, y bueno, elegí un temita como para que lo conozcamos un poco, ¿sí? Con una voz muy particular también, ¿sí? Bien, así que si a Nacho le parece, hacemos un pequeño cortecito y vamos a ir con la entrevista, con la primera entrevistada, ¿sí, Luis? Uh-huh. Vamos. Oíd Mortales. ¿Sabías que en la ciudad podés darte gratis todas las vacunas del calendario nacional en los vacunatorios públicos? Encontrá tu vacunatorio más cercano chateando con la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y nuestro querido Nacho me avisa que ya está en comunicación mi futura colega Agustina Leal. ¿Es así, Agustina? Buenas noches. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, un poco nerviosa. Es la primera vez que estoy en radio, así que bueno, espero que salga todo bien. Esperemos que sea la primera vez y no la última y que sea una experiencia maravillosa porque todos empezamos alguna vez primera vez bueno, en la radio. Pero hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Pero como fonoaudióloga está bien porque ella tiene que hacerle hablar a los demás y por ahí ella no se anima. Pero dale, puede, no te hagas puede problema. Pasar, puede pasar. Sí, la verdad que es una experiencia que me viene bien. Muy bueno, bien. Igual si tenés una profesora que se llama Susana Parente, nos destroza, quédate tranquila. Ah, ¿sí? Si nos escucha, nos destroza, pero bien, con cariño. Bueno, yo contaba que el sábado pasado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, se hicieron las quintas jornadas universitarias de fonobiología organizadas por el Centro de Estudiantes, que se llama Resonancia, ¿es así? Sí, yo soy parte de una agrupación estudiantil que se llama Resonancia, que actualmente somos la conducción del Centro de Estudiantes, el CEF. Y nada, todos los años venimos organizando estas jornadas, esta es la quinta, y la idea es que sea un espacio de encuentro entre los alumnos, las alumnas, los profesionales, entre los mismos profesionales también. Tuvimos el honor de que venga Cristina, que es una grosa en lo que hace, así que la verdad que estuvo buenísimo. Cristina soy yo, la... aviso. ¿Sí? Porque también volvió otra Cristina, pero no al CEF, digamos, a la charla. Bien, sigamos. Pero la verdad que, o sea, la idea de estas jornadas es que sea un espacio de encuentro y también de formación. Nosotros creemos que está bueno que la educación pública que tengamos, nuestra formación, sea de la mejor calidad posible. Y este es nuestro granito de arena que aportamos a nuestra formación. La idea es que se hablen de temas novedosos, diversos, abarcativos, que quizás no vemos con tanta profundidad en las cátedras, pero que sí está bueno que se puedan ver en otros espacios, que nos quedamos con un montón de información y con cosas para pensar en un futuro. Uh-huh. Que nada, y también nos sirven como herramientas para tener el día de mañana cuando estemos como tratando como profesionales y que si surge cualquier imprevisto, saber más o menos cómo manejarnos, ¿no? Exacto. La primera charla estuvo la directora de la carrera, que es Ana Gesualdo, que habló sobre un recorrido un poco de la fonobiología en distintos lugares, digamos, en distintos espacios, porque bueno, cuando se fundó como un curso, después siguió la carrera, después una licenciatura, y hoy por hoy estamos luchando por las especialidades, y bueno, eso estuvo bueno para que estén todos informados, ¿no? Sí, la verdad que nos vino bien porque eso, si bien lo vemos en una materia, es en una materia de primer año que ya casi ni te la acordás, y la verdad que está bueno tener esa información y saber en qué se está luchando hoy en día para que cuando nosotros nos recibamos seguir con esas luchas, con todos esos movimientos que se hacen para que nada, la fonobiología tenga cada vez más especialidades y sea también más conocida a nivel de la comunidad, a nivel social, ¿no? La verdad que, uh-huh, que está bueno. Uh-huh. Sí, después, la segunda charla, una compañera también que trabaja en el gobierno de la ciudad, cosa que yo no, la verdad yo no la conocía, viste, uno piensa que se conoce a todo el mundo, pero no nos conocemos todos, que es la licenciada Andrea Ponzano, que ella trabaja en un centro de salud que depende del Hospital Fernández, ¿no? Sí, nada, ella nos vino a contar la fonobiología desde un punto de vista de prevención y promoción de la salud, no desde el punto de vista de la patología. Ella lo que hace son controles escolares en los colegios que están ahí en el distrito del Fernández. Y sí, justamente es para ver a los chicos desde el punto de vista del niño sano y poder detectar o hacer un screening de cualquier patología de fono que pueda llegar a tener el nene, uh-huh, ya sea algo auditivo, de respiración, de deglución, del habla, de la articulación. Y nada, la verdad que está importante porque capaz después te llega un nene de 5 o 6 años que no sabe decir la R, por ejemplo, y está bueno poder detectar esas cosas antes. Uh-huh. Tal cual. Y después, bueno, la tercera charla fue una grosa del área de vocal, que bueno, yo ya la conocía y sabía que era una persona muy buena docente y que tiene como toda una postura muy personal acerca de un montón de cosas que uno ve en la facultad de una manera y que ella nos lo cuenta de otra, que es la doctora Patricia Farías, doctora en fonobiología, ¿no? Sí, la verdad que ella es una grosa, nos reemocionamos cuando quiso venir a la jornada y estuvo buenísimo porque nos habló de valoración audioperceptual en las bifonías, nos trajo distintos casos para escuchar o videos para ver las cuerdas vocales, y vimos distintas patologías, también vimos, pudimos escuchar las voces de distintos actores, cantantes, actrices, que para nosotros como fonoaudiólogos son voces que tienen ronqueras, pereza, tensión, pero que a la gente le gustan, le parecen lindas, que tienen cierto toque especial, y nada, poder entender eso, que no todo es una voz patológica, sino que pueden ser voces que estén buenas, que les sirvan como herramienta de trabajo. Tal cual, tal cual. Y bueno, después, lo que estuvo muy bueno, que a mí me sorprendió cuando llegué, es que armaron, por más que parezca menor, para mí no lo es, armaron una mesa, hoy por hoy armar un desayuno, un break en el medio o durante las jornadas, es un presupuesto, es carísimo. Y ustedes armaron unas fuentes con frutas, si había termos, si se podía tomar mate y café, galletitas, y todo trabajo de ustedes, ¿no? O sea, indudablemente. No se los esponsorió nadie. No, es todo trabajo nuestro, todo trabajo desde Resonancia, que somos cuatro chicas. Ahora, por suerte, después de la jornada se sumaron dos chicas más. Ah, bien. Pero sí, viene todo el presupuesto que tenemos nosotros en el CEF. Y a partir de ahí compramos la fruta, el agua, el café, etcétera, etcétera, todo lo que estaba ahí. Que encima es todo gratis, digamos. Lo único que hicimos para juntar un poco de plata fue hacer un sorteo de un kit universitario que tenía un par de cuadernos, liquid paper, lapiceras. Pero la idea es que sea gratis para que todos puedan venir, ya sean alumnos de otras facultades o incluso vinieron personas que estudian otras carreras que no son fonobiología. Eso es lo que nos parece súper interesante. Sí, vino una docente de nivel inicial. Que nos parece interesante como que la fonobiología empiece a pasar un par de barreras y empiece a estar en todos lados, en otros ámbitos que no te hubieras imaginado. Claro, mirá, no sabía eso. Y después, bueno, le escuchamos a María Rosa Abramovich. Muy interesante la charla sobre la perspectiva de género en relación con la profesión. Eso fue muy novedoso. Súper interesante y aparte súper necesario también empezar a plantearnos por qué la mayoría de las estudiantes somos mujeres, por qué cuando nos traen a los chiques al consultorio siempre vienen con sus madres en general, por qué cuando le preguntamos a una mujer ya adulta o jubilada de qué trabajó, te dice no trabajé, solo fui ama de casa. Empezar a considerar todas esas cosas. Que la verdad que nunca nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, por qué hay más varones que tienen TEL, que es trastorno específico del lenguaje, y por qué hay menor incidencia en mujeres. La verdad que esa charla estuvo muy buena, también considerar, por ejemplo, el uso del lenguaje inclusivo, que hay un montón de gente que lo ve como un horror del lenguaje, como una deformación. Y nada, para nosotras, que justamente lo hemos estudiado en un montón de materias, el lenguaje es dinámico, es social, es algo que tiene que ir cambiando a medida que se dan los cambios sociales, ahora con toda esta ola del feminismo, no nos podemos quedar atrás y no visibilizar a todos los géneros y disidencias que también les tenemos que dar un lugar y un espacio. Totalmente. Bueno, y después lo cerré yo, que hice, saqué el número de la persona que se ganó el sorteito. Sí, y charlamos un poco sobre audiología y cuál es la mirada, digamos, de esta rama de la fonobiología que parece tan distante, tan fría, tan difícil, tan compleja y que no tiene por qué ser así, ¿no? Que hay que empezar a darle también otro vuelco a quienes trabajamos de otra manera en este espacio que es lo que es la audiología propiamente dicha. Igual seguimos, yo por lo menos sigo con todo mi esfuerzo en tratar de hablar inclusivamente, cosa que no me resulta tan fácil porque después de tantos años de hablar de una manera cuesta, por lo menos a mí me cuesta, me sale por momentos y por momentos no, es así. Sí, no, la verdad que es complicado, a mí también me cuesta y no conozco a nadie que le salga de manera fluida, pero bueno, lo importante es intentar y saber por qué uno lo hace y seguir intentándolo. Tal cual, o sea, no bajar la guardia, claro. y seguir, así es. Sí, absolutamente. Bueno, ¿Qué actividades, aparte de estas jornadas que han organizado, qué otras actividades hace el Centro de Estudiantes? Bueno, este año por primera vez organizamos una jornada de residencias, una jornada informativa de residencias, en donde convocamos un montón de residencias, de hospitales municipales, nacionales, provinciales, de capital, privados, uh-huh. para que vengan y nos comenten un poco cómo es la residencia de cada hospital, qué se ve en los 3 años de residencia, qué se ve en cada área, en qué rotan, en qué no rotan, que nos cuenten de todo, desde cuándo tienen vacaciones hasta cuál es su sueldo, su obra social. Y la verdad que está bueno porque son cosas que siempre uno se entera del boca a boca o que te contó alguien, que lo leíste en una página, que sacaste la información de un lado medio dudoso. Y está bueno este momento de encuentro, de que te brinden toda esta información, así cuando elegís la residencia tenés muchísima más información y sabes qué es lo que te puede llegar a tocar. Seguro. Aparte, las personas que te lo cuentan son personas que hace poco estaban en tu lugar. Claro, sí, sí. Uh-huh. Absolutamente, son alumnas, exalumnas hace, no sé, 2-3 años. ¿Tal cual? Y la verdad que comparten y nos entienden en un montón de cosas. Uh-huh. Porque ellas también pasaron por la misma situación, de ser estudiantes y de no saber qué era esto de la residencia, y si dónde me conviene, qué hospital me conviene, y elijo porque me queda cerca o elijo porque lo que me va a brindar es lo que a mí me interesa, por ejemplo. Es un cuestionamiento. Sí, es la información que nosotras queríamos dar y bueno, cada uno decide, pero está bueno tener la información y a partir de ahí ver qué hacer. Exacto, mira qué bien, mira qué bueno. ¿Y también ustedes dan apoyo en algunas materias, puede ser? Sí, también tenemos organizados grupos de estudio, justamente de audio funcional, porque una de las chicas que es parte de Resonancia es ayudante de audio funcional en el Rivadavia. Uh-huh. Así que nada, le pone toda la buena onda y siempre está ahí respondiendo dudas, ayudando con los casos, que a veces es medio complicado, pero bueno, uh-huh. con ella se aprueba seguro. Qué bueno, mira qué bueno. Eso está buenísimo, me parece fantástico. Bueno, ¿y alguna también, otra cosa que vos me quieras contar, Agus, del centro? Algo que nos parece importante destacar es que ahora el centro está formado por 6 personas, somos 4 chicas que estamos en cuarto año y 2 chicas que se sumaron hace poquito, que están también en tercer año, un par de materias de distintos años, uh-huh. y que probablemente muchas de nosotras nos egresemos el próximo año y estaría bueno que se acerquen nuevos alumnos y alumnas a seguir construyendo este centro, a seguir luchando por los mismos objetivos que nosotras venimos luchando hace varios años. Que no se pierda, digamos, en un centro de estudiantes, que es algo tan importante, es un lugar aparte de contención, de apoyo, uh-huh. Para que tienen los alumnos cuando tienen cualquier problema con algún profesor, con las autoridades, con realizar trámites. Está bueno que tengas un centro que te pueda responder y que te pueda ayudar, pero bueno, para eso necesitamos gente que se siga sumando para seguir con todo este proyecto. Uh-huh. ¿Y se hace difícil? ¿Hola? ¿Se cortó? Hola, sí, ¿se escucha? Digo, se hace difícil que la gente a veces quiera comprometerse. Sí. Uh-huh. Nada, nosotras igual no es que somos una gente especial, somos alumnas normales, comunes y corrientes, que uh-huh. tenemos un ratito entre materias en la facu y decidimos ir al CEF a tomar unos mates, lo abrimos un rato, hablamos con la gente que viene, que es muy interesante porque a veces viene gente del secundario o gente de otras carreras y le contás sobre fonobiología, que se quieren pasar a fono. Y la verdad que está buenísimo contarles que toda la salida laboral que tiene Fono, en todas las áreas que te podés dedicar, la verdad que eso, o sea, es algo tranqui. Si no tenemos, no sé, la biblioteca, o pueden venir a usar las computadoras que tenemos para terminar un trabajo práctico o algo. Mira qué bien, está bueno. Pero sí, está buenísimo. Uh-huh. La verdad que es algo bastante tranqui y no es que somos así militantes locas que vamos a todas las marchas, sino que nada, simplemente somos alumnas comunes y corrientes que estamos un ratito en el CEP. Y que tienen un compromiso con la carrera que han elegido, y que está muy bueno, la verdad. También, que está sí, muy bueno. Porque nos parece que la facu no es solo ir a cursar y aprobar materias, sino que está bueno involucrarse un poquitito más. Uh-huh. Me parece exactamente eso, muy muy buena idea. Bueno, Agus, viste que no fue tan grave, te salió re bien. Estuviste muy bien. Ya estoy más calmada. Sí, tranquila, estuvo fantástico. Después te vas a volver a escuchar y entonces, bueno, te vas a sacar, bueno, tendría que haber dicho así o asá. Bueno, estuviste no, fantástica, está. Estuviste muy bien, no te preocupes. Bueno, muy lindas las jornadas, vamos por las sextas para el año que viene. Sí, esto vamos a organizar una por año seguro. Cuenten conmigo y mis redes personales para ver a quién podemos enganchar para dar charlas. Dale. Sí, que eso es un punto, digamos, que tenemos cierta edad, tenemos una cantidad de redes mucho más amplias, obviamente, sí, y que sí, podemos, no, genial. Que me parece que lo que corresponde es siempre ofrecerlas como para, justamente, para que haya intercambio y ustedes puedan disfrutar y conocer otras personas con otras ideas y con otras, no sé, con otras improntas de repente, ¿no? Porque si no, uno se queda solo con los profes de la facultad. Así que nada, muchísimas gracias por haberme invitado este año, la pasé bárbaro. Y bueno, a seguir trabajando y seguimos en contacto siempre, Agus. Dale, bueno, muchas gracias a vos por venir y a ustedes por darme un ratito en su programa, la verdad que está buenísimo, mil gracias. Bueno, no, por nada, un beso grande y chau, gracias. Chau, chau. Chau, un beso. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos una canción divina, divina de Queen, que tiene que ver con esto de que ha pasado la 28 de marzo, es uno, como uno de los himnos, de los tantos himnos, que es I Want to Be to Break Free, que en realidad tiene que ver con que es alguien que quiere ser libre, ¿no? Esa es la idea, quiere ser libre y que está cansado de tus mentiras. Se lo podríamos cantar a Horacio, a Mauricio, ¿no? Bien, queremos ser libres. Estuvimos recién charlando con Agustina Leal, alumna de Fonobiología, integrante del Centro de Estudiantes, y algo que no dijimos y que me parece que si algunas alumnas están escuchando, estaría bueno recordarles que 25 y 26 de noviembre en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina y en Paraguay, entre Junín y Uriburu, en el primer piso, en el Salón de los Bustos, no es porque haya mucha gente con sutiens y esas cosas, sino que están todos los bustos de los famosos médicos que han participado de la historia de la medicina y del modito médico. Alguna vez tendría que haber algún busto de alguna mujer, porque son todos hombres en esa aula de bustos. Habrá que empezar a ponerle otra impronta a esa aula. Bien, en ese aula, 25 y 26 de noviembre, de 8 a 14 horas, van a ser las jornadas de residentes y concurrentes de fonobiología del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que a su vez agrupa a otras residencias de otros espacios, ya sean privados, nacionales, provinciales, y que está bueno porque así nos vamos a ir conociendo. Así que los esperamos, pueden inscribirse vía mail a fonobiologiadircap@gmail.com.ar o ir directamente, que allí habrá alguna persona dispuesta a hacer la inscripción, seguramente yo también voy a estar, y vamos a hacer todo lo que necesiten para que puedan asistir, aunque no se hayan inscrito previamente. Entonces, 25 y 26 de noviembre en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, primer piso, aula de los bustos. ¿Sí, Luis? Sí. Bien. Así es. ¿Querías contarme algo? Bueno, estaba viendo aquí un poco las noticias que muy pocos medios levantan respecto a lo que fue la inauguración de este megaestadio Movistar Arena en Villa Crespo, ahí en la calle Humboldt y Corrientes, entre Camargo y Corrientes, donde los vecinos, bueno, hace casi dos años se vienen manifestando, denunciando lo que era ese estadio mientras se estaba construyendo, las molestias que tuvieron durante todo el tiempo de la construcción, la empresa sin ninguna consideración hacia los vecinos, trabajando 24 horas del día para terminarlo. Y el pasado viernes se hizo la inauguración, en horas de la noche, donde hubo para la inauguración un evento especial, gratuito, para los clientes de Movistar. Entregaron entradas gratis a los clientes de Movistar porque cantaba esta chiquita Tini, que yo no la conocía quién era, parece que era bastante famosa en el ámbito así de la audiencia pre y adolescente, ¿no? Y bueno, allí se pudo comprobar lo que los vecinos venimos diciendo desde hace meses y de hace, ya te digo, más de dos años, respecto a lo que iba a pasar, y pasó. No hay ninguna garantía para los que viven en la zona, calles cortadas desde las 6 de la tarde, Avenida Corrientes y Humboldt, Avenida Corrientes y Darwin, Avenida Juan B. Justo y Camargo, Murillo, Padilla, Dorrego con esquina Corrientes. O sea, un caos de tránsito impresionante por el caudal que circula por esas calles, con el agravante que, por ejemplo, quienes viven en ese radio que estaban las calles cortadas, no podían entrar a sus domicilios si venían con auto, porque tenían que comprobar que tenían el domicilio allí. O sea, si había alguien que no había hecho su cambio de domicilio, se mudó hace pocos meses y no lo tiene el cambio de domicilio, no podía entrar. Si después de las 6 de la tarde algún familiar de alguno de los vecinos que viven allí quería acercarse con un taxi, una persona mayor, la mamá de alguna persona que vive allí, alguien incapacitado y que necesita llegar hasta su domicilio en auto, bueno, no lo podía hacer porque no le permitían, pues estaba vedado el tránsito. Alguien que tiene que irse de viaje y pide un taxi hasta la puerta de su, o desde la puerta de su domicilio, tampoco el taxi puede entrar. Bueno, una serie de irregularidades que se fueron comprobando en estos días. Sábado y domingo estuvo el recital de Joan Manuel Serrat y Sabina, o sea que muchísima más gente todavía. El caos mucho peor. Las cocheras y los garajes de la zona totalmente colapsados por la gente que venía allí y que el estadio había dado como direcciones que tenían cocheras para reservar. Y por supuesto, trapitos con los autos arriba de la vereda en todas las adyacencias del estadio. Está comprobado porque hay fotos, no lo digo yo. Pueden entrar a la página del Facebook, no al megaestadio Arena de Villa Crespo. Y ahí van a ver todo lo que se fue subiendo durante todas estas tres jornadas, ¿no, Cristina? Pero la policía, por supuesto, totalmente mirando para otro lado, solo atendiendo a las necesidades ahí dentro del estadio. Los chicos estos que nosotros hemos hablado, justamente con Santiago, que fue uno de los que sufrió el atropello de este conductor Beppo y que murió la compañera de él, Cintia Choque, allí haciendo lo imposible, cortando el tránsito, como ellos mismos explicaron, la precarización es tan grande y que todavía sigue, que así como fue el accidente, que no fue accidente, el atropello que murió esta chica Cintia y quedó herido Santiago, ellos denunciaban que la policía, que tiene que ser auxiliar de ellos para garantizarle cualquier inconveniente que tengan con los automovilistas, bueno, en este caso no estuvieron presentes. O sea, los pobres chicos se desgañitaban ellos solos contra los automovilistas que no le hacían caso en la mayoría de los casos porque el caos de tránsito era tan grande que los pobres chicos estaban haciendo señas y tocando pito, pero nadie le daba bolilla. Tal es así que el hecho que no hubiéramos querido nunca que pasara, a pesar de que preveíamos que podía haber muchos inconvenientes a los que vivíamos ahí, fue que el viernes a la noche, en Juan B. Justo y Camargo, el tránsito era tan grande, Juan B. Justo pasa el Metrobús, sí. O sea, están los dos carriles principales de ida y vuelta del Metrobús. Y por las calles que quedaron de costado, que pasan los vehículos particulares, camiones, camionetas, el tránsito estaba totalmente abarrotado porque no se podía girar a la derecha sobre la calle Warning. Uh-huh. Que quien conoce el barrio sabe cómo es. Venís por Camargo, cuando cruzás Corrientes, la primera calle es Camargo a la derecha, estaba cortado porque ahí nomás ya tenés Darwin y Humboldt y ya estaba en las adyacencias del estadio. Un muchacho quiso cruzar Juan B. Justo, justamente porque tenía que ir para el lado de Tames, cruzó entre medio del tránsito que estaba parado y iba haciendo zigzag porque, ya digo, los chicos no lo podían, la gente de tránsito, controlar. Pero cuando llegó al Metrobús, al carril del Metrobús, no vio que venía un colectivo que a su vez no se sabe todavía si cruzó en luz roja o no cruzó en luz roja, lo atropelló. Y lo atropelló con la desgracia de que ese chico murió. O sea, el megastadio ya tiene un muerto. Sí, a ver, hay que echarle la culpa a la desidia, hay que echarle la culpa al gobierno de la ciudad, a la Reta, a Santilli, que durante todo este tiempo, y yo lo presencié porque estuve en una reunión con Santilli días antes en el Club Villa Malcón, ahí en Córdoba y Serrano, donde cuando se le planteó cómo iba a ser el tema del tránsito y los inconvenientes que iba a haber allí, dijo que no había ningún problema, que ya lo tenían todo garantizado. Bueno, no tenían nada garantizado. Y es más, lo único que tienen garantizado la policía, y además está filmado por los vecinos, es que en la calle Humboldt, a media cuadra de la avenida Corrientes y Camargo, hay un viejo edificio, un esqueleto de hormigón armado que hace como 30 años que está abandonado. Sí. No se sabe quién es el dueño. Lo que sí sabemos, porque somos vecinos que vivimos en el barrio, que allí la policía lo utiliza ese lugar de depósito de los autos o que ellos mira, lo tomaron. No, pero siempre, sí, como antes cruzaba, tenían en la calle, viste, depositado a veces los autos que chocan. Bueno, pero que cuando están... cuando una persona que no tiene dónde vivir se mete en una casa que está vacía y dicen tomaron la casa, bueno, acá tomaron el predio. Acá lo tomaron para estos autos que dejan depositados, que están judicializados y demás. Pero este aquí, que vos venías por Corrientes y había un par de personas que tenían una remera que decía la E de estacionamiento y con una banderita haciendo señas para que la gente que venía por Corrientes al estadio entrara en contramano por Humboldt, porque Humboldt va para el otro lado, no va para el lado del estadio. ¡Qué peligro! Que entrara en contramano, adelante de la policía, porque estaban los policías ahí, que entraran allí y estacionaran. Un estacionamiento que es trucho, un terreno baldío, porque es un terreno baldío, que es trucho y que la policía permitía que entraran allí. Cuando se le planteó a la policía el tema, lo que dijeron es, tenemos orden de arriba de que los dejen entrar. Eso fue lo que dijeron. ¿Y quién estaba arriba? No le preguntaron. ¿Y arriba quién está? Arriba. Arriba, porque arriba... Y arriba. Puede ser. ¿Arriba de dónde? Bueno, eso... Y te puedo seguir contando cientos de irregularidades que comprobamos en estos días. Ahora hemos tenido la posibilidad de acceder al estudio de impacto ambiental que se le presentó y que el APRA aprobó, donde lo aprobó con una serie de condiciones que le piden a la empresa y que al día de hoy no están todavía ni siquiera terminados en lo que ellos dicen, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes es este tema del estacionamiento, del ordenamiento del tránsito en las calles del barrio y demás. Y mientras tanto, otra mentira más de Larreta y de Santilli, que dijeron que el problema de los medios de locomoción iban a estar garantizados porque está el tren del San Martín, porque hay subtes, porque hay líneas de colectivos, y el tren de San Martín no tiene estación en la estación Villa Crespo porque no la terminaron por un desfalco que hubo con la empresa principal. Y Serrat y Sabina terminaron a las 12 de la noche, o sea que el subte ya no funcionaba. O sea, a las 12 de la noche fue una manifestación de gente deambulando por las calles de Villa Crespo hasta ver cómo viajaban a su domicilio. O sea, nada de lo que dijeron se cumplió. Todo lo que se preveía que iba a pasar, lamentablemente está pasando. Sí, y más allá de este chico que falleció, que la verdad que eso no tiene, sí, no tiene vuelta atrás. Así lamentablemente es. Terrible para la familia, para él, para todos. Uh-huh. Bien, ponemos un temita rápido y vamos al próximo llamado. Avanti. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Gabo Ferro, para tener en cuenta, de acá de Mataderos, que está por cumplir años, una voz muy particular y este tema que es Soy todo lo que recuerdo. Metemos pauta y ya estamos en comunicación con nuestra próxima entrevistada. Dale. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. ¿Sabías que en la ciudad podés terminar tus estudios secundarios de manera online y gratuita con el programa Termina la Secundaria? Da el primer paso hacia tu futuro anotándote en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Bien, y como anunció Cristina hace un momento, estamos comunicados ya con Trinidad Asensio. Ella es una de las actrices que está llevando adelante una obra que tiene su particularidad, además porque se da al mediodía del domingo y además porque es un almuerzo argentino. ¿Cómo te va, Trini? ¿Por qué no nos contás con a Cristina y a mí y a nuestros oyentes de qué se trata esta obra que además en un horario tan particular, ¿no?, para una obra de teatro? Hola, buenas noches Luis, Cristina, hola a todos. Sí, es una obra particular, está muy buena. Desde hace un año venimos haciendo un almuerzo argentino en el Teatro Hasta Trilce, los domingos a las 13 horas. Uh-huh. Es uh-huh. la historia de una familia que se encuentra a almorzar un domingo en octubre de 1952, después uh-huh. de la muerte de Eva Perón. Uh-huh. Los reúne el compromiso de una de las hijas de esta familia que recibe a otra parte de la familia que vienen del campo. Uh-huh. Así uh-huh. que se junta una parte de la familia de la ciudad con la otra parte que son los acaudalados de la familia, la gente del campo, la gente bien que viene a almorzar con ellos. Qué bien. Y bueno, me imagino, no es los Campanelli. Nada que ver. Bueno, sí, no. Bueno, es una familia en la que ponen sobre la mesa todos los temas. Bueno, se encuentran, se quieren, pero bueno, los atraviesa también el contexto y la situación política y bueno, y no pueden dejar de hablar de la situación política del momento o de hablar de sus ideologías, de sus desencuentros. Ajá. O sea que todas las pasiones que los une y los desune. Para esa época la grieta existía también. Sí, también. ¿No? Sí, si lo ponemos en esas palabras, sí, también. En esta mesa más que lo que los separa es ponen sobre ella todo lo que todas las diferencias y las similitudes que pueden tener. Uh-huh. ¿En qué teatro están? Es una mesa de encuentro. Es en Hasta Trilce, se queda en la calle Massa 177. Bien, y si yo quiero sacar entradas, ¿cómo hago, Trini? ¿A dónde Por tengo? Por Alternativa Teatral, se reservan. Bien. Nosotros estamos desde hace un año, nos estamos despidiendo ya por esta temporada. Ajá. Retomaremos el año que viene, pero bueno, este domingo ya es el último. Estamos desde marzo este año sin parar, más las funciones que hicimos el año pasado. Por suerte, siempre a sala llena, el público nos acompañó muy bien, a pesar de... no a pesar, sino como apostando a esta propuesta de teatro al mediodía. Uh-huh. Claro, sí, eso es lo que decía, ¿no? Es muy particular. Y nada, ¿qué me podés decir del autor? Y porque el director de la obra es el autor del libro, ¿no? Sí, estamos dirigidos por Bernardo Capa. Bueno, él es un... un dramaturgo, un director argentino, joven, muy productivo, muy creativo, tiene varias obras en cartel, en Hasta Trilce tiene otra obra, tiene una otra obra en el Camarín de las Musas. La verdad que es un placer y, bueno, estamos todos muy agradecidos de estar trabajando con él, que, bueno, que nos dirija y que hayamos podido encontrar esta obra, ¿no? Que hayamos podido encontrar estos personajes y este tema a través de su inventiva y, bueno, y con nosotros ahí jugando todos los domingos. Bien. Y Trini, a nivel personal, ¿qué proyectos tenés de acá para el año que viene? Y además de si se sigue dando otra temporada más esta obra. Bueno, sí, por supuesto. Seguir con Un Almuerzo Argentino, también, bueno, continuar trabajando con Bernardo Capa, con este grupo. Estaba con otras propuestas también con otro grupo que había estado haciendo otras obras anteriormente. Estoy estudiando dramaturgia, uh-huh. Así que todo tiene que ver, sigo con la parte actoral y, bueno, y con la escritura. Muy bien. ¿Y con la docencia? Sí, bueno, eso también, acabo de llegar de dar clases, sí. Por suerte, bueno, el teatro es un lenguaje más en la currícula escolar, tanto en la primaria como en la secundaria, así que estamos también dando clases de teatro para jóvenes, para adultos, para niños. ¿Y dónde estás dando clases? En este momento estoy en la educación pública. ¿Aquí en Capital o en Gran Buenos Aires? Ahora estoy en Capital, pero bueno, voy variando. Ajá. En este momento estoy en Capital. Mira, ¿y para alumnos de secundario? Sí, y después también estoy en un centro educativo, que es un centro en un barrio donde los chicos se acercan a tomar talleres. Uh-huh. ¿Y se enganchan los chicos y las chicas en la escuela secundaria con las clases de teatro? Sí, se enganchan, a su manera se enganchan. No es una clase convencional de teatro donde los pibes ya saben que más o menos porque están ahí y todo eso. Bueno, esto es una materia más en la escuela, pero bueno, sí, es una manera de acercarles una herramienta, de hacerles conocer un lenguaje artístico, de darles a ellos un lugar para expresarse, para ponerles palabras, para que ellos puedan hablar y manifestarse a su manera siempre, uh-huh. ¿No? Claro. Dentro de lo que es el teatro, o sea, uno le acerca las herramientas y, bueno, y ellos jugamos juntos. Bueno. Y ahí contamos las historias de ellos. Bien, o sea que este domingo almorzamos con Trini y Luis. Vamos a ver si almorzamos con Trini en Trilce. Domingos 13 horas en Massa 177. El teatro es muy lindo, estamos muy contentos también de este espacio. Hasta Trilce es un teatro que también trabaja un montón, tiene funciones todos los días. Y la verdad que nos adecuamos muy bien a este espacio. La obra se terminó de armar en este espacio que ustedes ya verán. Es una casona antigua, es un lugar en donde ya entras y ya te lleva a la época y a ser parte de esta historia. Qué bueno. Me encanta. Bueno, Trini, te agradecemos y suerte. Bueno. Merd, se dice. Bueno, gracias. Dale. Nos esperamos este domingo y el año que viene. Dale. Bárbaro, gracias. Chau, buenas noches. Gracias. Chau, buenas noches. Bueno, era Trinidad Asensio, es una de las actrices de la obra de teatro Un Almuerzo Argentino. No lo quiero decir adelante de ella, no lo quise decir con ella, pero yo a Trini la conozco desde que nació. Es la hija de un amigo mío de muchísimos años, de cuando íbamos a la secundaria juntos. Mira. Y hace muchos años ya que Trini, yo la he visto en otras obras de teatro. Yo también. La he visto haciendo unipersonales y la verdad que es muy buena actriz, muy buena actriz de teatro, y seguro en esta obra que vamos a ir a ver el domingo lo va a ratificar. Uh-huh. Bien, Luis, nos estamos yendo. ¿Ya es la hora? Yo diría que podemos ir saludando a Julio Pardo en la M690. Podemos saludarlo a Nacho, que estuvo muy bien para hacer ya su primer partido de titular en estos dos tiempos que hemos transitado. Viste que la pauta del gobierno de la ciudad dice que te vacunan gratis. se puede leer desde distintos lugares, pero sí, si necesitas vacunar a tus hijos, sobre todo el sarampión, no seas gil y anda a vacunarlos. Uh-huh. Que no puede ser que una enfermedad que estaba prácticamente erradicada por estas ideas de que mejor no vacunemos, tenemos sarampión de vuelta. Hay mucho sarampión en la ciudad de Buenos Aires, aunque no se diga, como tantas otras cosas que suceden y no se dicen. Bueno, hay sarampión. Tenemos que vacunar a los pibes. Tenemos que preguntar si nosotros nos tenemos que vacunar, porque algunos adultos también tienen que vacunarse. Entonces, no jorobemos con ese tema, ya que entre tantas vacunaciones gratis que nos dan, esta vale la pena. Esta, vacunémonos gratis a través del centro de salud del hospital más cercano que vos tengas, ¿sí? Y nos vamos a ir con un tema musical. Vamos. Nos vamos a ir con un tema musical de alguien que ya no está más, pero sigue estando. Que también cumple años el Día del Bancario, y aprovecho ya para saludar a mis amigos bancarios que próximamente festejarán su día. O sea, el miércoles. ¿No va a haber bancos el miércoles? Y aviso que el miércoles no va a haber banco porque es nuestro día. Pero el 12 de mayo no tienen que trabajar los fonoaudiólogos. No trabajen, ¿cuál es el problema? Pero nosotros lo tenemos, es una conquista de 1975, tenemos el Día del Bancario. Una conquista de los trabajadores. Exactamente, sí. Que nos la sacó la dictadura y con la lucha en el 83-84 la volvimos a recuperar. Bueno, Conchita Wurst, que vos la conociste en el 2014 ganando un Eurovisión de allá, qué sé yo, cantaban en Europa, uh-huh. Y que en realidad era una mujer barbuda, pero que bueno. En realidad no era una mujer, era Thomas Neuwirth. En un personaje que él llamaba Conchita Wurst y que había ganado Eurovisión y que ahora ya no es más Conchita Wurst porque ya se acabó y ahora hizo un cambio radical que si lo quieren ver realmente es maravilloso. Es un tipo evidentemente que tiene una cabeza mucho más allá de muchas cosas. Pero bueno, hay un tema que también tiene que ver con la comunidad LGBT y que también representa y que nos vamos a ir con este tema y que lo canta Conchita y que es That's What I Am. Así que si le parece a Nacho, gracias Nacho, y nos vamos a ir hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau, disfruten el tema. That's what I am, that's what I always be, I don't wanna be silent, cause this is my destiny. You can take your eyes off me, cause I'm different and my mind is free. You would want to love me, but will that ever be? Words I'll follow, when said while you follow someone else, there's rules that I foreshadow. Problemas de tránsito.